Este micro que la verdad que nos encanta, ¿eh? Micro de asesoramiento jurídico que lleva adelante la doctora Noelia Laje, nuestra especialista en estos temas, y hoy un temita, el amparo de salud. Noelia, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Buen día a la audiencia y a todo el equipo de Mañana del Sur. Ahí ¿Cómo estás? está. Bueno, un placer como siempre, Noelia, tenerte en el programa para hablar de estos temas. La verdad que nos sorprende cómo se engancha la gente y eso está buenísimo. Y ahora con un temita, la verdad, delicado que tiene que ver con la salud, ¿o no? Así es. Sí, para hoy, bueno, más que nada quise elegir este tema porque es algo que nos puede tocar a cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida y está bueno saber qué herramientas tenemos cuando en este caso se ve vulnerada nuestra salud con Mirá respecto a vos. algunas cuestiones que voy a estar explicando. Así que Perfecto. bueno, más que nada era hablar este tema porque sí, seguramente hay muchas personas que están escuchando la radio y que pueden llegar a pasar por alguna situación, así que te voy a comentar. Aparte, Noelia, déjame antes que comiences decirte que fue una época de mucho recurso a la justicia o a los abogados con respecto a temas de salud o no. Sí, porque vamos a tener en cuenta que muchas veces lo que nosotros, los usuarios de alguna prepaga, de alguna obra social, no cumplen con lo que tendrían que Ahí cumplir está. y se presentan estas situaciones donde, bueno, decimos, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? A ver, yo tengo tal obra social, no me responde, ¿qué herramienta tengo? Y bueno, para eso está el amparo de salud, pero hay que tener en cuenta varias cosas. No es tan simple decir, bueno, no me dieron tal prestación, por ejemplo, y ya tengo un amparo. Ahí está. Hay un tipo de cuestiones que hay que tener en cuenta, porque por ahí también el común de la gente dice, no, yo voy ya quiero que van a un abogado y vamos a presentar un amparo. Bueno, pero antes hay todo un proceso administrativo que hay que cumplir para llegar a lo que es el amparo. Pero bueno, Perfecto. para ir más que nada comenzando, lo importante es saber qué es un amparo, ¿no? Porque es lo fundamental. Hay distintos tipos de amparo que se pueden llevar a cabo. Hoy nos dedicamos a hablar de lo que es el amparo de salud. Perfecto. Entonces, para definir lo que quede bien claro qué es un amparo, bueno, es un proceso judicial que se utiliza para obtener una solución rápida, ¿no? En este caso, ante la vulneración que tenemos nosotros de los derechos y garantías constitucionales por actos u omisiones de organismos públicos y particulares. Organismos Perfecto. públicos, me refiero por ahí a alguna institución, como puede ser en este caso algún hospital, o Perfecto. también lo que son las obras sociales, ¿no? Que responden cuando necesitamos alguna cuestión referida a salud. Perfecto. Esta acción siempre va a ser admisible siempre que no haya otra vía judicial más, de alguna manera, idónea como para restablecer ese derecho que tenemos afectado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Y lo que dije anteriormente, más que nada, esta acción viene después de agotar lo que se llama la vía administrativa. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros no recibimos, por ejemplo, alguna prestación, alguna medicación, lo primero que se agota es lo que se llama la vía administrativa. Perfecto. Cuando se agota esa vía administrativa y no tenemos la solución que nosotros esperamos, en este caso, por ejemplo, que se nos brinde una medicación, ahí recién es cuando nosotros vamos a recurrir a lo que dice el amparo. Perfecto, la vía administrativa sigue siendo entre la prestadora del servicio de salud y el usuario, sería. Exactamente. Lo que Perfecto. se hace es, más que nada, por ejemplo, intimar a la otra parte a que en un cierto plazo, si nosotros necesitamos algún tratamiento urgente, porque más que nada los amparos son cuando son cosas urgentes, Seguro. prestaciones, medicamentos, que ahora voy a dar un detalle más para que tengan en cuenta cuáles son las situaciones que se pueden presentar y cuándo se puede solicitar. Pero esa vía es la primera que se tiene que agotar, ¿eh? No es que no recibe el medicamento y ya voy con un amparo. No, primero va la otra vía y después recurrimos a lo que es el Genial, amparo. genial, genial. Es un proceso simplificado porque es mucho más rápido, tanto en tiempo como en cuanto a las formas, y es, como lo dije, el proceso judicial más urgente que existe en el ordenamiento jurídico nuestro, argentino. Ahí está, mira. Esto lo que busca es reparar de modo urgente y eficaz el derecho fundamental vulnerado, como lo decíamos, por la autoridad pública o por un particular. ¿Y para qué se, cuáles son los derechos fundamentales más importantes que tiene una persona? El derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a trabajar. Por eso Perfecto. decía que hay diferentes tipos de amparo, ¿no? O sea que esto tipificado ya en leyes nacionales que rigen... Tenemos nosotros nuestra base legal, porque esto tiene que estar basado legalmente, ¿no? Y hay una ley, que es la 16.986, sobre amparos contraestatales, y después tenés la 17.454, que se incorporó a nuestro nuevo Código Civil y Comercial, que es el amparo contra actos particulares. Perfecto. Tenemos una base legal, y el artículo 43 de nuestra Constitución también es la base fundamental, donde, bueno, lo que en síntesis dice, para no hacerlo tal cual como dice ahí, que toda persona puede interponer esta acción, ¿no? De rápido amparo, mientras no exista, como dije, otro medio judicial más idóneo. O sea, perfecto. Que no haya otro medio donde yo pueda tratar de solicitar que esos derechos que me fueron vulnerados se me restablezcan. Primero, disculpa, no, yo te voy porque está buenísimo, lo va explicando. Primero, tiene que haber alguien que acepte el amparo, obviamente representante de la justicia. Estudia el caso. El proceso funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, yo soy un usuario de cierta obra social. Necesito, voy a poner un caso como más para bajarlo y que se pueda llegar a entender cómo funciona. Entonces, yo tengo tal obra social, no me responden a lo que es el pedido de una medicación que necesito para seguir un tratamiento urgente, más que nada con los tratamientos. Hay otras también cuestiones que ahora las voy a nombrar, pero bueno, las causas más comunes son por ahí medicación, tratamientos o inclusive también acompañamientos. Perfect. Para chicos con alguna discapacidad. Perfect. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Sí. Entonces, bueno, por ejemplo, a mí no me dan solución a la medicación que yo necesito, ¿no? Porque yo no lo puedo comprar, porque no tengo el dinero, y aparte porque tengo una obra social que tendría que responder. Entonces, lo que realizo primero es agotar, como dije, la vía administrativa, que eso se realiza, lo ideal siempre es hacerlo con un abogado, porque tiene las formas legales de saber también intimar de alguna manera a la prestadora de salud para que le brinde la solución que corresponda, ¿no? Lo que esté solicitando. En el caso de que responda, bueno, ya se agota ahí la vía administrativa, si se soluciona, perfecto, ya queda ahí, no se va al amparo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un silencio por parte de la prestadora o directamente la solución que me dan no es la que yo necesito? Ahí vamos a lo que es hacer el amparo. Esto se realiza en un juzgado, obviamente siempre con un abogado. Hay que tener todas las pruebas de que se agotó lo que es la vía administrativa, ¿no? Porque eso se tiene que presentar también en un expediente, pero es un proceso mucho más rápido. ¿Por qué? Porque se está afectando la salud. Entonces necesitamos solucionarlo rápido. Perfecto. Las soluciones son rápidas, obviamente. Hay tiempo también para que la prestadora pueda contestar, a ver qué es lo que nos dice, bueno, y después dictamina el juez de acuerdo a las pruebas que tengamos de las dos partes, y también muchas veces se llama lo que es, en este caso, para que se le realice una prueba con un médico del juzgado, ¿no?, a la persona. Perfecto. Donde evalúa realmente qué es lo que se pide, es realmente lo que necesita, ¿no? Por eso es fundamental siempre agotar la vía administrativa, que es donde están por ahí lo que uno solicita, la contestación, también todo el papel, lo que le llamamos nosotros el papelerío de las recetas, que es lo que se solicita, por qué, la visita al médico, de su médico de cabecera. Uh-huh, es importante tener todo eso para poder presentarlo como prueba, obviamente, en un amparo. En este caso, Noelia, el amparo se resuelve que a como... No sé si voy a usar bien la palabra, vos corregime, como sentencia firme. El juez dice, sí, doy lugar al amparo de esta persona por los medicamentos. Automáticamente la prestadora tiene que entregar los medicamentos, ponele. Se dicta una sentencia desde el juzgado y desde ahí se da un tiempo prudente, unos días, para que pueda contestar. Hay que tener en cuenta que en un proceso judicial, porque uno está haciendo una demanda, en este caso que llamamos de amparo, también hay lugar a lo que es la apelación. ¿Qué quiere decir la apelación? Que la otra parte puede decir no. O sea, está la sentencia, pero yo no estoy de acuerdo con esta sentencia. Ahí entonces está. Apelo la sentencia. ¿Y qué pasa en esos casos? Bueno, el caso se lleva más arriba, puede ir a la Cámara. Y ahí teniendo en cuenta las urgencias, ¿no? Porque vos lo dijiste y está bueno plantearlo, el tema de las urgencias, ¿no? Igualmente tiene estas instancias, pero son más aceleradas. Sí, el proceso es mucho más rápido. Perfecto. Que otro proceso judicial. Por eso se resuelve, uno por ahí puede presentar un amparo y se resuelve muy rápido. Uh-huh. O sea, en cuestión de días. No que por ahí pasa que cuando uno tiene otro proceso judicial, por ahí te lleva un poco más de tiempo. Uh-huh. Por eso se toma en cuenta que como son cuestiones de salud, tiene que resolverse rápido. Uh-huh. Por eso es importante al momento de presentarlo, si se agotó la vía administrativa... es como yo decía, eso más que nada es entre el particular y la obra social. Seguro. Intervenir, lo que es la justicia todavía, asesorarse obviamente con un abogado para que pueda hacerlo más rápido. Seguro, y también seguro. De alguna manera solucionarlo. Uh-huh, uh-huh. Una cosa que yo quería comentar era cuáles son los casos más comunes de la falta de cobertura de las prestadoras de salud. Porque alguien que por ahí está escuchando dice, bueno, a mí no me pasa con los medicamentos, uh-huh. pero tengo otras cuestiones. Bueno, los incumplimientos... Más que nada que se presentan las causas más comunes, incumplimientos que derivan en amparos de salud, tienen que ver con discapacidad, por ahí que no se le preste, en este caso, a una persona discapacitada alguna atención, o puede ser, por ejemplo, a veces se le solicita para las personas discapacitadas alguna silla de ruedas, algo que le pueda facilitar de alguna manera. Perfecto. La vida, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Asistentes terapéuticos también, muchas veces vemos que hay chicos que necesitan asistentes terapéuticos para poder también continuar, hacer tratamientos, como decía, medicamentos, uh-huh. algunas cirugías que por ahí también son muy costosas y que el particular no las puede solventar, uh-huh. las internaciones... La obesidad mórbida también, tratamientos de fertilización asistida también entran uh-huh. dentro de lo que se podría solicitar en los amparos, tratamientos y medicamentos oncológicos, ni hablar, lo que son algunas prótesis, los casos oncológicos también, como lo decía, y bueno, dentro de lo que es el acompañamiento terapéutico, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, kinesiología, bravo. Algunos tratamientos domiciliarios. Uh-huh. Por eso es importante saber, bueno, cuál es la problemática que yo tengo hoy para poder recurrir luego a un abogado y que me dé asesoramiento con respecto a esto. Uh-huh. Bueno, ¿cómo podemos hacer en este caso que yo tengo hoy? Uh-huh. Entonces, eso está bueno que lo tengan en cuenta, que no es solamente por una medicación. No, está buena la explicación. Uh-huh. Acá llega un mensaje, Noelia, que nos preguntan puntualmente cuando hay un seguro de por medio, que dan muchas vueltas para recibir lo que me corresponde para una atención médica. Así puntualmente llega el mensaje. Me imagino que tiene que ver con un seguro... que ante, no sé, un accidente y que necesita una cobertura médica. Me imagino, me lo estoy imaginando, el mensaje es así como te lo dije. Cuando interviene un seguro. Y bueno, ahí ya habría otra, si el seguro es el que está incumpliendo, también se puede ir, obviamente, contra el seguro. Por eso, también con un amparo, ¿no? Hay que ver cada situación, porque bueno... el seguro de salud es para el cuidado de la salud y ayuda a la gente a, uh-huh. a protegerse contra elevados costos médicos, ¿no? Uh-huh. Es un contrato entre una persona y la compañía de seguro. Ahí está. Es otra cosa, en donde la persona compra un plan y la compañía accede a cubrir parte de los gastos médicos. Perfecto. Y en ese sentido, buscando la celeridad, también igualmente podemos recurrir a un amparo, tratando de limar todas las cuestiones administrativas, ¿no? Si no se llega... Sí, obviamente siempre la primer parte de la administrativa y después veremos si eso, qué respuesta hay del otro lado. Por uh-huh. eso cada situación, como en todos los micros lo digo, es muy particular y hay que evaluar qué tipo de seguro es, qué es lo que se puede realizar. Como lo dije, tengamos en cuenta que tenemos nuestra ley que es contra entidades públicas y también contra particulares. Uh-huh, uh-huh. Así que hay que analizar la situación para poder evaluar si se puede llegar a hacer algún amparo para poder solucionarlo. Uh-huh. Pero hay que ver qué tipo de seguro es, qué es lo que cubre, qué es lo que solicita la persona. Perfecto. Y siempre cuando nosotros realizamos algún reclamo, tanto ante una aseguradora, una obra social, siempre la vía administrativa es lo que hay que agotar antes de llegar al amparo. Convengamos, Noelia, que el amparo, más allá de que estamos hablando del tema de salud, el amparo se puede utilizar en cualquier rama de la justicia, ¿o no? Hay algún, como le dije anteriormente, hay algunas ramas que son específicas para poder realizar el amparo, en realidad que tienen que ver, como dije, el derecho a la salud, el derecho a trabajar también. ¿Te acordás? Son los derechos fundamentales, digamos, ¿no? Esos serían lo más importante. Después hay un amparo también, otro tipo de amparo, que se llama un amparo colectivo, y que eso ya tiene que ver con otro procedimiento para defender derechos de un grupo que tiene en común. Me viene a la mente, ¿te acordás cuando los famosos corralitos del año 2001, que hubo un amparo que salió favorable, y es como que asienta jurisprudencia y después todos recurren a ese caso primero para tratar de que los bancos le devuelvan la plata a la gente, ¿no? Tenía que ver con la cuestión financiera, pero que creo que aquel primer amparo tenía que ver con cuestiones de salud, por eso recuerdo esto. Sí, por eso decía, los amparos son en casos particulares, obviamente que nos dejan una sentencia, por eso queda como una jurisprudencia que nosotros los abogados tenemos que tener en cuenta cada vez que vamos a realizar uno. Hay que tener en cuenta que nosotros como abogados tenemos que estudiar el caso y ver si eso ya se realizó, en qué nos podemos amparar nosotros como abogados para poder presentar este caso. Por eso se estudia cada caso particular. Ese caso que vos me comentabas, que ha pasado, seguramente era lo de un amparo colectivo, donde se sentó jurisprudencia de que, bueno, había que realizar ese tipo de... ese tipo de trámite, ¿no? Después, como le decía, bueno, ¿cuándo es procedente el amparo de salud? Bueno, si uno no está recibiendo las prestaciones que por ley te debe dar la obra social o la prepaga, se puede hacer directamente la reclamación correspondiente bajo la vía administrativa. La mejor forma siempre es hacerlo por notas. Algo que la gente se tiene que acostumbrar mucho es que todo tiene que quedar por escrito. Bien. El día de mañana nos queda a nosotros como prueba. Y para el abogado también le es mucho más fácil tener la prueba escrita de que decir, no, a mí yo fui hasta la obra social y me dijeron tal cosa. Bueno, ¿y dónde está eso? ¿Dónde consta que te dijeron tal cosa? Perfecto, buena recomendación. Sí, es una recomendación que para todos los casos, no solo para el amparo, porque es algo fundamental que la gente se tiene que acostumbrar a que una vez que uno solicita algo, presenta, realice una nota y se lleve su recibido. No que deje la nota, lleve su recibido siempre, porque uno no sabe las situaciones que pueden venir más adelante, si tiene algún inconveniente, entonces tenés una prueba de que vos dejaste esa nota, solicitaste en tal fecha, lo hiciste de esa manera y te contestaron o te la recibieron. Porque muchas veces se acostumbra a ir y dejar una nota, sí, yo fui y dejé la nota. Y el recibido, claro, realmente te recibieron esa nota, no la tenés. Tal cual. Eso hace más complicado y ralentiza un poco lo que es el proceso para también que los abogados podamos hacerlo más rápido. Ahí está, ¿no? Buenísima la recomendación. Y como lo decía, bueno, cualquier persona que vea amenazado su derecho a la salud, como hablamos en este caso de amparo de salud, puede interponer el amparo a través de un escrito y siempre presentado por un abogado ante un juzgado, ¿no? Perfecto. Es importante, el trámite, como lo dije, es muy rápido, que más rápido que el de un juicio común, puede durar un mes como mucho. Seguro. Incluso menos. Depende también lo que se esté discutiendo en ese amparo y qué es lo que se esté solicitando, ¿no? Pero se transforma en una herramienta muy valiosa el amparo, ¿no? En estos casos puntuales que explicaste muy bien, Noelia, me imagino que es valioso, ¿no? Pensando en el usuario más que nada, ¿no? Y es una herramienta que la tiene para poder utilizar. Seguro. Incluso no tiene, que es importante también destacar, no tiene ningún costo para el usuario. O sea, costo me refiero no a lo que es el abogado, sino lo que es con respecto a que por ahí tiene que pagar qué tasas, que cuando uno inicia un proceso judicial hay que pagar ciertas cuestiones para poder iniciarlo. Así que eso es importante, que se acerquen, que consulten, que no se queden. Hoy en día hay muchos inconvenientes, muchísimos, con las prestadoras de salud. Eso se ve a diario, donde se ve gente que va y que realiza un trámite, que no reciben respuestas, que van, que vienen. Entonces es importante saber que tienen esta herramienta, que consulten con un abogado, que todos los trámites que realicen, inclusive antes, en lo que es toda la vía administrativa, que muchas veces esa cuestión la hacen ellos solos, la hace el usuario con la obra social o con el particular que necesite, y en este caso que siempre, como lo decía, fundamental que tengan sus copias, que tengan todos sus papeles en orden, entonces cuando se llegue el momento de realizar va a ser mucho más rápido y más ágil para los dos. Perfecto, es brillante, brillante, Noelia, la verdad que me encantó el micro de hoy, la verdad, muchas recomendaciones claras y muy precisas, te agradezco, Noelia. Bueno, quedamos, a mí me llega el mensaje que tiene, me preguntan por temas crediticios, por temas de tarjetas de crédito, no sé si hay figuras jurídicas ahí, son puntualmente para vos, por eso te lo digo, no sé si hay, estaría bueno avanzar con esos temas, pero me imagino que también tiene que ver con el escenario que atravesamos hoy. Sí, sí, seguramente, sí, podemos hablarlo en alguna otra instancia o en otro micro. Sí, son cuestiones que nos tocan a diario, el endeudamiento, todo lo que tiene que ver con tarjetas, o por ahí me llega algo en el resumen que yo no solicité. Son cuestiones que uno que seguramente le debe pasar y que por eso deben estar consultando, pero no hay inconveniente, lo realizaremos seguramente en otro micro. Más que nada ahora quería hablar de eso porque no, brillante, el de hoy brillante, la verdad que estuvo fundamental para que lo puedan tener en cuenta. Perfecto, Noelia, te mandamos un beso grande, brillante, la verdad que buenísimo, y nos reencontramos en el próximo micro de asesoramiento jurídico. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, gracias bueno, a todo el equipo y a la audiencia también por estar del otro lado y acompañar, y bueno, que por ahí, en este caso, den algunos temas que por ahí les interesen para tratarlos también. Perfecto, sino que vayan al estudio, ¿no, Noelia? Que vayan al estudio. Sí, se pueden acercar a 3 de febrero 141, sino también comunicarse a nuestro WhatsApp para solicitar algún turno para alguna consulta, no hay inconveniente, lo pueden realizar. Así que, si no nos encuentran en Facebook, en Lexius Asesoramiento Jurídico, perfecto, en Instagram, también tenemos la página, son distintos canales de contacto. Perfecto, buenísimo, Noelia, beso grande y estamos en contacto. Gracias. Ahí está, qué bueno que estuvo el micro, qué bueno.